Vamos a charlar unos minutos con el dirigente de Federación Agraria, Adolfo Sánchez. Adolfo, Pablo Cucharini, los saluda aquí en Radio Kermés. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo. Buenos días para toda tu audiencia. Bueno, Adolfo, ¿cuál es la situación del norte provincial, sobre todo por la inundación, las precipitaciones, que ha complicado una cosecha que venía para ser récord? Y bueno, aparentemente las inundaciones han afectado muchísimo. Exacto, vos lo has dicho. En lluvia de todos estos últimos tiempos, inclusive la acumulación que había de verano, el aumento de mapas, el crecimiento del río Quinto, lluvias que han superado la media anual en pocas horas en distintas regiones, han originado un corriente muy serio. Adolfo, lo estamos escuchando muy cortado. Se ve que no hay buena señal, ¿no? A ver, ahora ahí, ¿me escuchas bien? Ahí sí, perfecto. Bueno, perfecto. Nos estaba diciendo que las excesivas lluvias superaron la media anual en distintas zonas del centro del país han originado un serio inconveniente en el sector agropecuario, en la parte agrícola y en la parte ganadera también, por supuesto. Miles y miles de hectáreas bajo el agua y miles de hectáreas han llegado sin piso, sin poder recolectar una cosita gruesa que, como vos lo dijiste, se avizoraba como una de las mejores de los últimos tiempos, ¿no? Bueno, esto ha dado por tierra la ilusión de, como lo cuento en algún artículo por ahí, la ilusión de chacareros y, por supuesto, del Estado, que está ávido para recibir estos fondos y continuar con su actividad, como todo, ¿no? ¿Qué se puede hacer, digo, para terminar de levantar la cosecha? Porque hay mucha queja hacia el Estado de que no repara los caminos, que las rutas están cortadas. ¿Qué propuesta se puede hacer? Mira, yo creo que en este momento, en este preciso momento que se está viviendo, no es mucho lo que se puede hacer. No es mucho lo que se puede hacer. Sí, lo que hay que proyectar obras para el futuro, porque los pronósticos para el futuro son de abundantes precipitaciones, hay un cambio climático que va a ser, o que hay mucha falta de lluvia por ciclos, o los ciclos que son de lluvia muy, muy abundantes. Por lo tanto, en el futuro, sí, llevar a cabo obras como la proyectada obra de los daneses, que está hecha una parte, luego canalizar, tratar de canalizar las aguas, pero ese es un trabajo que lo van a tener que hacer y proyectar en meses o años sucesivos, porque en este momento se escuchan, todo el mundo se echa la culpa uno al otro, inclusive hay, bueno, discusiones entre productores, discusiones entre provincias, discusiones entre distintas ideologías partidarias, y creo que es en vano esto. Yo creo que lo que ahora hay que atender es la difícil situación económica que ya se está pasando en los pueblos de la región, atender la parte financiera, la parte vencimientos de créditos, vencimientos de pagos en las agronomías, en las cooperativas, en compromisos de impositivos. Lo que sí preocupa mucho, por ejemplo, ya que hablo de compromisos impositivos, es el aumento excesivo que hubo del inmobiliario rural, cuando hay productores acá en la zona en que no van a producir absolutamente nada. El impuesto a las ganancias. Bueno, esto está originando un montón de problemas, y problemas económicos en los pueblos ya están en otra inactividad, pueblos y ciudades que son afectadas por este fenómeno, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, va a tener que haber tener un sentido común, y como el productor va a tener o poder gastar menos, lo mismo tendrían que hacer los municipios y los estados, que no van a recaudar, ¿no es cierto? Sí. Adolfo, mencionaba recién del inmobiliario rural. Ha habido quejas de otros dirigentes de rurales. De otras entidades, sí. Sí, de otras entidades. Esto que no fue consensuado, porque antes se reunían y trataban de llegar a un acuerdo, y he escuchado alguna queja de que esta vez el gobierno aplicó el aumento y no les avisó. Sí, bueno, esto se aprueba desde el Poder Legislativo de la provincia, ¿no es cierto? Sí. Normalmente se solía llamar a las entidades agropecuarias, bueno, a todas las partes involucradas para consensuar un aumento de este impuesto. Bueno, hace varios años que esto se hace entre gallos y medianoche y no se consensúa. Si bien es cierto que había un revalúo fiscal muy bajo, que eso es lo que más ha aumentado, ha hecho en el incremento al impuesto inmobiliario, la alicuota del valor en sí del impuesto también tuvo un aumento. Hay casos que les ha llegado en el celulón, o cuando han ido a consultar, o cuando han ido a abonar, con más del 100% de recargo con respecto al pasado año, ¿no es cierto? Y bueno, todo esto eso origina una terrible angustia en el sector agropecuario, y más que nada en el sector que representamos nosotros, que son los pequeños y medianos productores, que ya vienen atacados de otros fenómenos climáticos como inundaciones, y ni te cuento, por ejemplo, la gente que tuvo los problemas de incendios, si bien no es en esta zona, sí, en la zona sur de la provincia, oeste de la provincia, que también han recibido los celulones con incremento, ¿no? Adolfo, hablamos de cosecha gruesa, que bueno, una parte se pudo levantar, otra están ahí viendo a ver qué hacen. El tema de la fina, la siembra de la fina, esto va a estar más complicado todavía. Justamente, la fina ya directamente no se va a poder hacer en esta zona, no se va a poder hacer porque no hay piso. Bueno, ni te imaginas, yo he publicado en algunos medios, cosechadoras, camiones, y bueno, toda la maquinaria agrícola que no puede efectuar las labores por falta de piso. Las napas se han elevado considerablemente, están a flor de tierra, no se ha podido, ha originado inconvenientes en el sector ganadero también, que en el cual no ha podido hacer las pasturas. Hay mucha gente que ha perdido importantes hectáreas de pastura, las cuales tienen, cuando te hablo de pasturas, consociadas con alfalfa, festuca y demás, que son carísimas, ¿no?, para implantarlas, se le han anegado, no han podido germinar en algunos casos por falta de luz, por exceso de lluvia. Las pérdidas son cuantiosas, evaluarlas es casi imposible, pero cada productor, cada chacarero, cada pequeño productor está sufriendo esas consecuencias. Hay mucha gente que ha tenido que sacar la hacienda de los campos porque no les ha quedado absolutamente nada de suelo, de pasto. Claro. Todo eso origina un gasto y además, u otro inconveniente que se encuentran es la intransitabilidad de los caminos rurales, ¿no? Que en este momento no es el momento de acusar a que no se han hecho obras o que los intendentes no han atendido la problemática. No la pueden hacer directamente. En el caso mío, de acá de la zona de Hilario Lagos, en algún momento desde la municipalidad han acudido a hacer algún alteo, a solucionar algún problema, y se les han encajado las maquinarias por falta de piso. Sí. En este momento solo resta esperar, tratar de levantar la cosecha que se pueda en los sectores altos, almacenarla en los campos. Los que pueden, que están más cerca de alguna ruta o tienen algún camino por suerte más alto, bueno, lo tratarán de trasladar a las plantas de acopio, y bueno, eso es lo que se está haciendo en este momento, con considerables gastos, inconvenientes, roturas de máquinas, utilización de máquinas especiales porque que de hecho es más caro. Todo es un inconveniente que está cayendo sobre el resto de la sociedad, porque hay menos puestos de trabajo, hay agronomías con serios inconvenientes, agronomías o plantas de acopio a punto de cesar las actividades, lo cual deja en la calle a un montón de gente que está trabajando en ella. Las gomerías no trabajan lo que es habitual, En fin, es todo una situación muy compleja, social, económica, que se está viendo afectada, pero mal. Bien, Adolfo, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No sé si quiere agregar algo, tiene el micrófono disponible. Mira, decirle y invitar a todos los afectados a que, bueno, se guarde la cordura, la solidaridad, y también, por supuesto, las entidades bancarias, que esto es importante, traten de adecuarse a las circunstancias con la postergación de vencimientos, adecuar las tasas de interés a una situación. Los bancos no les ha ido tan mal todos estos últimos tiempos. Resignar, que todo el mundo resigne y que todo el mundo se solidarice con una situación de un sector que es el motor de la vida del interior de nuestro país. Y bueno, y por otra parte, agradecerte estos espacios, este espacio que me das para poder comunicar a un sector de tu audiencia, de la población, que es más seguramente urbana. Bien, gracias Adolfo de nuevo. No, gracias a ustedes. Bien, la palabra de Adolfo Sánchez, dirigente de Federación Agraria, es director del Distrito 8, La Pampa, de la Federación Agraria Argentina.